Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. ¿Es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Amigas, amigos de la rayuela, para mí es un honor inmenso, una alegría formidable, ciertamente, tener acá en nuestro programa, conversar con uno de los íconos realmente del canto, de la música, no solo ecuatoriana, latinoamericana. Estoy refiriéndome a doña Consuelito Vargas. Consuelito, con tanto cariño, amiga de esta casa, por supuesto, y hace unas poquitas semanas estuvo cumpliendo aniversario también de su vida artística. De todo esto hablaremos en los próximos minutos. Consuelito, un honor, una alegría inmensa para mí. Bienvenida a La Rayuela. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Beatricita. Yo encantada de estar en tu hermoso programa que es La Rayuela. Agradecer a Dios poder estar contigo esta mañana y con todos los oyentes. Yo hace 55 años que estoy viviendo en Ecuador. Vine trabajando en Perú y en agosto del 66 llegué a Guayaquil. Conocí a mi esposo Homero Hidrobo, que era de los brillantes en esa época. Nos conocimos, nos enamoramos, nos casamos. Hemos viajado, bueno, por todas partes de Ecuador. No dejo de conocer todas las provincias y hasta Galápagos, todas las islas. Yo he viajado bastante, Europa, he estado en muchos lugares. He tenido la gracia de haber podido ir, haber conocido tanta gente y siempre me han aplaudido. Estuve en el Madison Square Garden 2 años consecutivos con los Niños Naranjos y con muchos otros artistas que fuimos en esa época. Fuimos en el 87 y 88. Después, he venido acá en Quito, donde yo radico, hace 55 años. Actuado en donde no habría actuado y conocer toda América también y haber estado muchas veces en tu radio, que tenía el gusto, el placer de haber estado en la radio de la Casa de la Cultura. Entonces, ¿alguna otra pregunta que quieras hacer? Sí, Consuelito, han pasado algunos años, además de una trayectoria brillante, de una trayectoria que además, yo quiero hablar un poco de mi experiencia. En mi casa se escuchaba todo el tiempo música, música ecuatoriana, música de todo lado. Y desde muy pequeña yo alimenté mi admiración por Consuelito Vargas, por Homero Hidrobo. De hecho, creo que con el transcurso del tiempo ha sido una música que me ha acompañado en muchos bellísimos momentos, de diferentes emotividades inclusive. Y señalo esto porque creo que no sea el único caso. Deben haber muchas personas que tengan mi misma experiencia. Consuelito, tu voz nos ha acompañado toda la vida. Y tu calidez, tu experiencia como ser humano, pues también ha sido un ejemplo para nosotros. Yo estoy recordando que hace algunos años, igualmente, con mucho cariño, te recibí en La Rayuela para que nos contaras sobre tus avances, ¿no? Sobre tus avances en tu salud, porque tú eres también una sobreviviente de cáncer. Y lo afrontaste con tanta valentía, ¿no? Lo afrontaste con tanta dignidad, que en ese tiempo inclusive fuiste objeto de una campaña. Te llamaron para que seas parte, ¿no? De esa campaña, de ese homenaje que se te hacía por tu lucha contra el cáncer. ¿Recuerdas tú de eso? Sí, me acuerdo mucho de esas tardes tan bonitas que iba a tu programa. Mira, yo quiero decirte que desde el año 66 estoy radicada acá en Ecuador. Me casé con Homero de Hidrobo, como tú sabes. 13 años de casados tuvimos y 4 hijos también. Y agradecer siempre a Dios y a Ecuador, que siempre me ha apoyado en todo desde que yo llegué acá. No tengo palabras, yo nunca me dejo de agradecer al Ecuador entero, porque siempre me han colmado de felicidad y de paz interna. Entonces, Beatricita, yo no tengo palabras para agradecer. También agradecer a Dios y a Homerito de haberme hecho conocer Ecuador hasta el fallecimiento, que murió en el 79, que recién ha hecho 41 años de la otra semana. Entonces, y agradecer a la gente, a toda la gente, porque a mí solamente me han dado bondad, siempre bondad. Entonces yo qué mejor puedo decirte, Beatricita, que te agradezco a vos también por tus palabras y que a vos también siempre de Dios te colme de bendiciones. Que así sea, Consuelito. Muchas gracias. En estos últimos años ha habido la oportunidad de que muchos de los jóvenes artistas, músicos, músicas, pues te hayan solicitado cantar con ellos, sí, estar en un escenario con ellos. Sin lugar a dudas, para ellos una experiencia realmente única. Pero ¿cuál ha sido tu experiencia de compartir escenario con gente tan joven, tan joven? Y créeme que me río, porque yo siempre digo, yo ya tengo 85, y me llamaban y me llaman todavía. Entonces, con Juan Fernando, ¿te imaginas, Juan Fernando Velasco? Para mí fue estar con ellos, porque estaban no solo en Juan Fernando, estuvo este chico, ay, ahora sí que... ¿De siempre, Hierro, de pronto? Bueno, es que han habido algunos, ¿no? Sí, muchísimos muchachos. Y con la Paulinita, claro. Tamayo, que grabamos y hemos andado siempre con don Ernesto Albán, 30 años con por todo el Ecuador, con ella, con la Paulina, con todos los artistas, ¿no? Pero siempre me acuerdo mucho de la Paulina, porque yo la conocí a los 5 años, cuando yo llegué acá a Ecuador. ¿Te imaginas la amistad que tenemos con ella? Entonces, el agradecimiento siempre que ella, como joven, siempre me llama para los eventos, siempre hacemos. Entonces, hemos grabado juntas y tenemos una gran amistad. Y bueno, y con todos los artistas que en este momento no me vienen a la mente, pero a todos yo les agradezco, porque siempre me han aceptado a mí como ecuatoriana. ¡Qué lindo! Es toda una vida, ¿no? Es toda una vida aquí en el Ecuador, y además toda una vida dedicada al arte. Y de ese gran repertorio, Consuelito, que tú has interpretado en todos estos años, de pronto hay temas que para ti sean un poco emblemáticos, que te, pues, rememoren momentos especiales de la vida. Cuéntanos un poquito. Bueno, yo voy a a decir. Yo ya te digo que en el año 66 comencé con Homerito, Joel Sánchez, haciendo el trío Los Reales en el hospital de Andrade Marín. Ahí inauguramos, todavía no estaba terminado, pero nosotros inauguramos ese hospital. Y de ahí nos fuimos en febrero contratados a Ambato. Y en Ambato, en la feria, tuvimos el gran honor, porque habíamos grabado Soledad, la canción que nos trajo hasta el día de hoy, es nuestro caballito de batalla. Es una canción venezolana que, no sé, me gustó mucho, mucho, mucho. La canté con todos los pasillos, porque ya después empecé a cantar muchos pasillos. Y en Ambato, cuando estábamos allá, grabamos y sacamos el disco de oro. Nos dieron en febrero del 67. Y eso ha sido hasta ahora mi mayor canción de mayor éxito. En todas las partes, en todos los países donde he estado, me han pedido siempre Soledad. Pero después los pasillos, todos los pasillos. Porque yo grababa en Argentina. En el año 60 grabé en la RCA Víctor, el gerente general era don Ricardo Mejía Tamariz, era de Manta, y entonces él me puso a cantar Sombras, Lamparilla, y todo grabé en la RCA. Entonces estaba yo en el Club del Clan también con toda la juventud, con Palito Ortega, Violeta Rivas, Raúl Lavie. Entonces, te imaginas, desde allá yo ya estaba cantando la música nacional hasta que llegué a Guayaquil en el 66 y me acompañaba segundo el finadito, segundo Bautista y Víctor Galarza. ¡Qué maravilla! Me acompañaban en esa época. ¿Te imaginas? ¡Qué maravilla! Mi vida es un poco larguita, pero te estoy dando así las cosas más rápidas, ¿no? ¡Qué lindo! Escucharte es muy grato, Consuelito, porque además igual nos llena de emoción esas vivencias, ¿no? Esa historia de tu vida, claro que sí. Oye, cuéntanos también, por favor, tus hijos son músicos, ¿heredaron de sus padres el arte de la música? Bueno, Juan Carlos el mayor es escritor. Él escribe, él vive en Buenos Aires. Después María Elena, mi hija, que hace 2 años, que van a ser este mes, 2 años de la muerte, allá en Nueva York, que vivía, ella era una cantante lírica. ¡Oh, qué lindo! Y, sí, cantaba muy, pero muy bien. Mi hija Rosana, que creo que vos has escuchado, sí, siempre habla contigo. La Rosanita le gusta mucho la decoración. Bueno, ella, ¿qué no le gusta? Porque es una persona muy tranquila y muy valiosa en lo que ella se ha dedicado siempre. Y el último es Cristian Francisco, él es el último, él es un músico, saxofonista, y tiene una orquesta que se llama la Big Band de Cristian Hidrobo. ¿Qué? Cosa tan maravillosa. Es decir, la herencia sí quedó. Y quedó. Sí, sí, sí. Qué lindo, qué bien. Consuelito, en este tiempo de confinamiento, creo que pues para todos la vida cambió, definitivamente, sí, ¿no? Sí, la vida cambió. Sí. Coméntanos cómo la has vivido tú, cómo la asumiste realmente esta pandemia. Sabes que yo la he pasado muy bien. Son 5 meses que estoy acá en la casa y no, he salido a la casa de mi hijo, así, pero en el carro, escondida, que siempre, y acá en la casa, estudiando un poquito, viendo la televisión, comiendo bastante, porque mi hija, estoy con mi hija viviendo, y ella me hace cosas muy ricas y como muy bien. Entonces, te imaginas que para mí eso, y la tranquilidad, porque estoy tranquila. No, cuando uno tiene algún problema de salud también, a veces tengo achaques como 85 ya, pesan, pero yo me siento muy bien, muy bien, tranquila, y pensando en a fin de año ya creo la vacuna vendrá para poder ya salir, ¿no? Claro que sí. Y tengo dos o tres propuestas para irme a Argentina. Tengo, porque con todo esto que ha pasado, la pandemia y todas esas cosas que hemos tenido en la televisión y todo, me han llegado a, allá en mi pueblo, en mi país, en Buenos Aires, me llaman de allá que necesitan conocerme de nuevo, porque salí a los 12 años, hace, se imaginas los años que he salido de allá, pero hay todavía sobrevivientes, y hasta yo también, así que me estoy feliz para poder ir. Y te contaré una cosa, Beatricita, que estoy ya para fin de año, posiblemente los primeros meses del año que viene, voy a sacar ya el libro mío de la vivencia, así que ahí vas a tener todo lo que te he contado, pero bien contadito, bien a todos los artistas que he conocido, bueno, todo a dónde he estado. No sabes la alegría que me da escuchar esto, porque la verdad es que es tan importante tener la memoria de las personas que realmente han sido fundamentales en la historia de nuestra música, ¿no es cierto? Fundamentales en la historia de nuestro arte. Y desde ya, Consuelito, yo te invito y te comprometo para que hagamos en La Rayuela, pues, la presentación de este libro. Me va a encantar hacerlo. Y, pues, invitarte siempre a que estés con nosotros, a que nos cuentes, a que estés vigente dentro de esto, que es el arte. Qué maravilla, porque tú has estado activa toda la vida. Es decir, nunca has parado. Ahora mismo yo quería consultarte, si bien es cierto, tienes estos planes para viajar a Argentina, pero acá en el Ecuador, ¿de pronto tienes algún video por hacer, por compartir, algún concierto virtual antes de que se acabe el año, a lo mejor? Posiblemente, pero también tengo para, pienso hacer, tengo unas cuantas cosas que he pensado en esta pandemia, sí la he pensado, y va a haber, si Dios quiere, novedades, que quiero hacerlas, ¿no? Eso sí espero, Beatricita, con fe puesta en Dios para que me ayude y poder darle la alegría a todos, especialmente a ti también, Beatricita, por ser tan una persona tan fina, tan delicada para expresarte y explicar de quién he sido, porque también eso a uno le apoya mucho en su vida, ¿no? No podría ser de otra manera, no podría ser de otra manera, Consuelito querida. Yo quiero agradecer tu tiempo, agradecer la gentileza de compartir conmigo estos minutos para que nuestro público te escuche y que celebre tu vida artística, tus años, tu trayectoria, y que se embelece y se emocione como yo lo hago cada vez que te escucho. Muchas gracias, muchas gracias, Beatricita, y a vos que tengas mucha suerte en tu programa, a la radio con todo cariño, y a tus compañeros, que yo me acuerdo mucho de ellos, todas las cuando entraba en tu oficina tan grande, y sí, porque eran todas máquinas de escribir, ¿verdad? Entonces, me acuerdo mucho me acuerdo. Entonces, saludarles a todos y a mi público querido siempre. Un beso grande y recuerdos, muchos recuerdos. Amigas, amigos de La Rayuela, hemos tenido el honor de tener esta mañana con nosotros a doña Consuelito Vargas, todo un ícono realmente de la música ecuatoriana, de la música latinoamericana. A ella le agradecemos su voz, su sensibilidad, su don de gente, su altura. Y nos quedamos a la expectativa de sus nuevos conciertos, por supuesto del libro, y estamos atentos a todo lo que ella hace. Nos interesa, nos importa y la queremos inmensamente. Buenos días, Consuelito, un placer. Buenos días, un beso grande para todos ustedes. Que Dios te bendiga.